Señoras y señores, bienvenidos en este día viernes, Día Internacional de la Soltería. Vamos a ponerle música que te gusta. Aquí está el campeón de Pichincha 2013, DJ Lixe. Así estamos con ustedes en esta parte del tiempo. Señoras y señores, bienvenidos a los amigos de la parte exterior, invitados a seguir ingresando esta noche contigo. Y ahí estamos, este Chano Chico, la expresión en música, dicha y dice, tu amigo de siempre, Jorge Master, a ponerte música. Ahí estamos, Lixe. Así con seis. ¡Qué chévere! A todos los colegas, sí, seis. Los amigos de la parte exterior, vamos a seguir ingresando. Esto se está poniendo muy bueno para ustedes. Así que tremendo. Vamos a pasarla de la mejor manera en ese día viernes, iniciando con un 6. ¡A qué chévere! Me acaba de comunicar la gerencia que a todo el pelearingo que se quiera rematar a pelear, se le devuelve la entrada y se va a la de la discoteca. Así que por favor, a ponerse las pilas. Vamos a iniciar con la buena música, el buen sabor. Aquí está el Showman. DJ. Oye, la música que te gusta ese fin de semana, que chévere. Vamos a bailar excelente con seis. Amigos, muchas gracias por haberse dado cita esta noche. Artix se invitaron. Vamos a ponerte la mejor música, me gusta la mezcla perfecta. Aquí está DJ Lince, esta noche encargado de ponerte la buena música. DJ Lince nos ha prometido esta noche hacer los shows. Steve Dix para todos, los mezclando DJ. Aquí estamos contigo, aquí está la frecuencia que te usa. Frecuencia Ícaro Dance. Dice DJ. Odexia en vivo. A todas las chicas solteras, bienvenidas, ¿eh? A los caballeros solitarios, bienvenidos. Un abrazo rompe costilla para todos ustedes. Así estamos iniciando la noche, que chévere. Dice DJ. Eso, que chévere, así vienes a bailar. estamos recordando canciones que marcaron historia, trayectoria de Dixie Dixie. El único DJ que viene desde Ibarra. Vamos bailando, Dixie, haciendo lo que a ti te da la gana. La mesura en vivo. Me seco, cholo, me seco. Al personal humano de la potencia total, aquí estamos contigo. Alguien que te cambie un billete de 10. ¿Hasta dónde hemos llegado, Dios mío? Licenciada, ¿vale o no vale? No vale. Vamos, Dixie, creatividad en vivo. A los amigos de Dixie Romance, al falso de Nayón. ¡Vamos, DJ! ¡Así, Dixie! ¡Vamos a pasar a chéverísimo esta noche! ¡Vamos, Dixie, Dixie! ¡Aquí está la esencia en vivo! Alexander, al Patrick del Valle, Bubis. ¡Vamos, música! Ya somos todos los 16 listos. La cartelera ya presente con 6. Ya le tenemos a DJ Z, a DJ Blow, a DJ Christian, a DJ Brian, DJ Skipper. ¡Ya madre! DJ. Buen juicio, por favor. Así viene la esencia que te gusta. Al último. Señoras y señores, aquí en esta noche presentamos el show en vivo que te gusta, recorriendo el país. Dixie Dixie, el show que no pare, que no pare, que no pare, que no pare, que no pare, que no pare, que no pare, que no pare, que no pare, que no pare. Como dice Lince, y si te pica, es mi culebrita, DJ. Y está como te dice, lento, violento. lo que uno tiene que ver en esta vida. A los amigos de la vieja guardia que están recordando viejos tiempos, ¿ah? A la boca del pozo, al cerebro. ¡Vamos, Lixen! Dios mío, yo sí digo. Ya los chicos presentes esa noche. Sube el ritmo. Así vamos trabajando esa noche. Lixen, haga lo que usted quiere. Haciendo el show en vivo, como te gusta. Yo se digo, cada que te vas de viaje vienes con algo nuevo. ¡Vamos, DJ! Los amigos que vienen de su punto de trabajo, bienvenidos en esa noche. A los amigos que están cobraditos, bienvenidos. A DJ Kiki, la gente de Slider, como no, que uso. A los años verte en juicio. ¡Mixen! Ya quien tiene, brindará. Vamos a hacer lo que te gusta esa noche. Diversión en vivo. Los amigos de la parte exterior, vamos a seguir ingresando esta noche. Esto se está poniendo chéverísimo, ¿eh? Ya se vienen los más DJs. Hoy vamos a festejar el Día Internacional de la Mujer. Yo no, Buffy. Así estamos viviendo contigo esta noche. Noche intensa. Dixie. Riquísima chichita, ¿cómo no? A los amigos que están bailando, vamos a bailar sin toparse, claro. ¡Sexo! ¡Vodka! ¡Oye! ¡Bienvenidos los amigos de la historia de la noche! Se encuentra bailando, que chévere. Vamos a botarlos de la mejor manera en esa noche. Yeah. nos vamos en juicios. Qué chévere, qué excelente que lo estamos viviendo contigo. So